go on up and then jump and ride the tree. I'm the pretty king for the joy and the king for the fish. Do-si-do, now mind the rules with your old flat feet just a kicking like you. Oh, from the cave to way out west, that's where the cat just throws the fist. Now swing down south and turn on east. Now in the dance and take your seat. Ouch! ¿Están servidos? Wow! Doggy, focus a la vez. La puerta tirarás con la cabeza obligado por los pies. Esto me duele más que a ti. Ahora ponte en marcha. ¡Un kilómetro más! Prepárese, chicos, aquí viene. ¿Sabía que Finn sería sensato? ¡Una oración, Donald! No volveré a hacerlo. ¡Belcebú, llama a Nicky! Oh, ¡adiós, preciosa! ¡Volvemos que se hace tarde! ¡Adiós!